compañero. Bueno, y volvemos a, y seguimos hablando sobre las calles. Y calles que cambian de nombre, calles que pedimos cambiarle de nombres y calles que directamente las intervenimos porque el nombre no nos gusta, no nos parece que esté correcto y le ponemos un cartelito encima. Casos, han habido muchos, pero bueno, quizás algunos para nombrar. Podemos decir que en Agronomía, en el barrio La Paternal, en Agronomía, hay una calle que se llama Inglaterra y los vecinos vinieron pidiendo hace mucho que se la pase a llamar Pasaje 2 de Abril. Finalmente se hizo el cambio de calle, pero lo anecdótico es que aún antes de que el cambio de calle esté asentado, ya las facturas llegaban a nombre de 2 de Abril, a la calle 2 de Abril, los documentos tenían de las personas, tenían esa dirección como dirección legal. Eso como una ganada, ¿no? Después proyectos hay varios. En Villa Urquiza se quiere cambiar la calle Iberá por el nombre de Luis Alberto Spinetta. La calle Antonio Machado, esta es cerca de mi casa y me causó gracia cuando leí esto. La calle Antonio Machado de Parque Centenario, hoy por hoy, recuerda al poeta español. Pero recién desde agosto del año 2000 sucede esto, porque antes la calle hacía referencia a un capital portugués que se llamaba Antonio Machado Carvalho, que en realidad era traficante de esclavos. Pero era el mismo, la calle decía lo mismo, lo único que después le cambiaron en el, ¿no? Le sacaron el Carvalho y en la Wikipedia de las calles, cuando ponía Antonio Machado decía capitán portugués y traficante esclavista. De esclavos, y ahora poeta español que escribió tantas cosas, entre esas de caminante, no hay camino, se hace camino al andar, como las ciudades y las calles. Bueno, nuestros compañeros y compañeras de Córdoba tienen un caso muy particular porque quisieron cambiar una de las importantes avenidas, que es la avenida de le quisieron poner a una de las importantes avenidas, avenida Circunvalación. Gracias, seguimos, Agustín Tosco. Bueno, no, pará, pero había una. Pero en el 2010 había, por iniciativa del gobernador Schiaretti, la legislatura provincial sancionó un proyecto que propiciaba designar con el nombre a esa misma calle, con el nombre de gobernador Juan B. Justo, Juan B. Bustos, esa misma calle, haciendo como caso omiso de la. Del pedido de la gente, digamos, que ya estaba desde mucho antes presentado. Sí. Porque cambiar las calles es posible. El nombre de las calles, no las calles. Bueno, Osvaldo Bayer y bueno, hay un montón de gente vienen peleando para cambiar, ¿no? En todo el país. Muchas de las grandes calles principales de las ciudades, sobre todo de todo el país, pero sobre todo en la Patagonia, del Río Colorado para abajo, se llaman Julio Argentino Roca. Acá en la ciudad de Buenos Aires, de hecho, tenemos una estatua, ¿no? Ahí en la Diagonal Sur. ¿Eh? Sí, la Diagonal Sur, ¿no? Sí, la Diagonal Sur. Bueno, ¿no? Hoy pensamos, ¿no? Que en realidad nuestra ciudad de Buenos Aires, en general la ciudad, está llena de nombres de militares, digamos. No solo de milicos, asesinos y genocidas, que también los hay, pero bueno, nada, digamos, desde San Martín. Digamos, como los libertadores también eran militares, y la mayoría, ¿no?, de las calles son nombres de teniente, general, bueno, digamos. Sí, de hecho, actualmente hay en la ciudad de Buenos Aires 338 nombres de calles que todavía son de militares, mientras que hay aproximadamente 80 nombres de calles que tienen que ver con autores, libros, la cultura, etcétera. Que por otro lado es la última etapa de nominación de las calles que tiene que ver con esto, porque los nombres de las calles se fueron eligiendo según lo que pasaba en la historia, ¿no? Al principio como nombres que miraban a Europa, ciudades europeas, países de Europa, después nombres que tenían que ver con batallas y con próceres, y bueno, y ahora estamos viviendo una etapa de cambio de nombres de calles y un revisionismo histórico de las calles. Acá, sí. ¿Qué? No, de última, si no te gusta el nombre de las calles, también está la de cambiarle el nombre. Hay un montón de calles que les cambian, ¿viste los carteritos? Sí. Hay unas que le ponen agrotóxico, lo vi en muchas. Muchos nombres de calles. Después en Liniers, creo que a Ramón Falcón. No sé si también Radowitzky le cambiaron. Sí, Simón Radowitzky. Bueno, acá unas cuadras, ¿no? Ramón Falcón está. y que recorre media ciudad, ¿no? Yo creo que desde la General Paz hasta por lo menos la primera junta, sí, ¿no? 5, 6, 7 barrios. Debe ser la calle que más veces le cambiamos los cartelitos, porque tiene una vez fue por Simón Radovisky, otra vez por Mario Abel Amaya, que era un militante radical, abogado y defensor de los derechos humanos, así que, y que se prepare Falcón, porque hasta que no la cambie va a seguir cambiando. Bueno, también la pelea está en las calles, hasta desde lo simbólico, no vivir en una calle con nombre de asesino, sino vivir en una calle con árboles y bueno, con un nombre. Por lo menos que se llame calle 14, ¿no? Pero que no Julio Argentino Roca o Ramón Falcón. Sí, preferible. Bueno, esto se llama Fuerza Centrífuga, es un programa que hacemos desde Redeco Alternativo todas las semanas. Y vamos a seguir escuchando a quienes todas las semanas comparten con nosotros sus sentires, sus pensares y cosas sobre, bueno, los temas. En este caso, la calle. Creo que venía esto, ¿no? Sí, así. Bueno, bien. Voces Centrífugas. Bueno, lo que más me gusta de la calle es salir a pasear y mirar las vidrieras, entrar a los negocios, no ir a un supermercado a comprar un montón de cosas, sino ir a negocios por negocios a comprar, entrar a la panadería, salir, entrar al almacén, ir al kiosco. Después lo que más me gusta de mi cuadra, sobre todo de mi cuadra, es que cuando salgo con mis hijos a la mañana, todos los conocen, los saludan, los porteros de los edificios. La calle me gusta encontrarme con la gente, ponerme a charlar, saludar, pasear, ver vidrieras. De la calle a mí me gusta mucho pasear, ver vidrieras, cuando llegan los cambios de estaciones, ver el cambio en el paisaje en general, cuando es otoño, cuando viene la primavera, en los árboles. Y de mi calle en particular, lo que me gusta mucho es que acá, digamos, la gente es como muy amigable, por más que estemos en plena capital, te preguntan por tus chicos, juegan con ellos, y la verdad que es bastante lindo.